Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni te cases, ni de tu casa te apartes. Hoy martes 13 de junio de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. El post cumpleañero, pero que siempre está de cumpleaños en mi corazón, mi Luis Erloyo. ¡Mua! La estrellita que ilumina el estudio todas las mañanas. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a papucho, buena vibra y alegría a esta servidora, Enza García. Y ya que no pudimos celebrar el día de ayer debido al paro de transporte que lanzaron en mi parroquia, que nos tuvo secuestrados a todos, bueno, pero por lo menos secuestrados sin guarimbas, ¿no? Por lo menos. Estamos celebrando que somos subcampeones del mundo. Sí, señor, nuestra selección, la Vinotinto Sub-20, llegó a la final. Primera vez que Venezuela llega a una final de la Copa FIFA y quedamos de subcampeones. Los muchachos lo hicieron de maravilla. Gracias a todos. Gracias por tantos minutos, gracias por tantos momentos de alegría y de felicidad. Y bueno, no logramos traernos la copa, pero tenemos un honroso, un maravilloso segundo lugar, ¿no? Y pienso que eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Había mucha gente decepcionada el domingo. Por favor, pero llegamos a la final, algo que no hacen los grandes, que los grandes juegan cada vez peor. El seleccionador debería sacar ese poco de bacalaos y meter a estos muchachos de una vez. Porque verá que la selección de los adultos, la profesional, entre comillas, lo que da es vergüenza. No, pero de verdad, muchas felicitaciones a los muchachos de la Vinotinto. Y bueno, era impresionante las matrices de opinión que manejaban diferentes comentaristas deportivos, ¿no? Porque bueno, al final no logramos ganar la copa. Y entonces, bueno, estaban los de Meridiano llorando, pero estaban, porque estos pobres muchachos, pobrecitos, que pagaron de su bolsillo los pasajes, que nadie los apoyó, que nadie no sé qué. Señores, señores, la Federación Venezolana de Fútbol dijo que PDVSA, empresa del Estado venezolano, es el único patrocinante de la Vinotinto Sub-20 que está al día. Es decir, que gracias a PDVSA, igual gracias al gobierno bolivariano, los muchachos viajaron a Corea. Eso no fue ni gracias a Polar, ni que ellos hayan tenido o tuvieron que hacer un esfuerzo, vender sus posesiones para viajar a Corea. Y no solamente eso, que no, quien quiere participa en una Copa Mundial. Eso tiene una serie de juegos preliminares que requieren entrenamiento, que requieren viajes, que requieren preparación para poder ir ganando los encuentros previos para clasificar. Eso es un trabajo que ya lleva por lo menos un par de años. Y ellos han estado entrenando y han estado participando y han estado ganando juegos gracias a PDVSA y gracias al gobierno bolivariano por la política de Estado que tenemos de apoyo al deporte, porque parece que se nos olvida que tenemos una Universidad Nacional Experimental del Deporte, cosa que no existía en la Cuarta República. Y que por eso hemos tenido tantos logros desde el punto de vista deportivo. Pero como la idea es politizar, entonces no, es que no, es que la dictadura hizo que los pobres muchachos fueran como el Chavo del Ocho, con un palo de escoba y un pañuelito con los calzoncillitos adentro, porque el Estado no los apoyó. Eso lo que da es vergüenza. Aparte de eso, lo de Meridiano, ay, que no sé qué, que no lo logramos. De verdad que me encantó, en cierta forma los comentarios me encantaron, me pasé a DirecTV porque dije, ya está bueno, estoy harta de estos tipos. Entonces, bueno, escuchando a los comentaristas de DirecTV, entonces un argentino decía, oye, que es impresionante que Venezuela, que está pasando esta situación tan difícil, tenga este logro. Eso une a los venezolanos, porque eso demuestra que los venezolanos pueden trabajar unidos, que los venezolanos son uno solo, que los venezolanos pueden convivir en paz y solamente unidos pueden tener logro. Oye, un mensaje positivo. Un mensaje de reconocimiento a toda una nación, un mensaje que exhorta al diálogo y a la unión de los venezolanos, lo tuvo que decir un argentino. Porque los comentaristas venezolanos, difamando y diciendo que los de la Vinotinto fueron en cola a Corea, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tengo entendido que los muchachos, no tengo la nota abierta, pero lo último que leí es que los muchachos llegan hoy y serán homenajeados en el Estadio Universitario, de acuerdo con la convocatoria de la Federación Venezolana de Fútbol, así que celebrando este triunfo de la Vinotinto, de la selección sub-20, subcampeona mundial de esta categoría. Ahora vayamos al tema político, pero la cuestión es celebrar el triunfo de la Vinotinto abriendo la ventana con mucha positividad, definitivamente con mucho optimismo, porque siempre hay que tener una actitud optimista ante la vida, porque si somos incapaces de ver la luz al final del túnel, señores, entonces estamos acabados. Y como pueblo, ahora es que tenemos con qué, ahora es que tenemos cómo echar para adelante. Bueno, ayer hubo una convocatoria, ¿no?, por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjense ustedes, que cada vez son más retorcidos y más maquiavélicos, y cada vez se le nota más las costuras de que se están quedando solos, porque el pueblo venezolano está harto. Lo decía Pérez Pirel ayer y yo lo apoyo y lo reitero, estamos hartos. Queremos salir a trabajar, queremos que nuestros niños vayan a las escuelas sin que los bombardeen y les prendan fuego, como hicieron ayer con los niños del maternal del Ministerio de la Vivienda. Queremos ir a hacer nuestras compras para comprar la comida normalmente. Queremos agarrar una camioneta tranquilamente, queremos utilizar las estaciones del metro, queremos ir a los Diablos Danzantes de Yare, que estuvieron en PDVSA La Estancia, y me comentaba una amiga que fue con su familia de la tercera edad y no pudieron salir de la estación de metro de Altamira porque había tremenda guarimba. Entonces, señores, ya estamos hartos, y cada vez son menos las personas que convocan a sus acciones de calle, y ellos lo saben. Entonces van buscando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, como no tenemos convocatoria, vamos a dejar a la gente secuestrada en sus casas. Entonces, ¿cuál fue la convocatoria? Como ya no hacen bulto, entonces no, que vámonos todos en metro hasta el Tribunal Supremo de Justicia y armamos allí el alboroto. Claro, que es lo que ellos preveían, ¿no? Que iban a cerrar las estaciones del metro. Bueno, para que no cerraran las estaciones del metro, o para paralizar la ciudad, líneas de transporte cuadradas con la MUD lanzaron paros de transporte. Hubo un paro de transporte en Baruta, paro de transporte en la línea del Paraíso. Hubo paros de transporte en diferentes municipios y diferentes zonas. Entonces, por supuesto, para que la ciudad no se paralizara, funcionaron las estaciones del metro. Habían voceros de la oposición arengando en diferentes estaciones. Tengo conocimiento que en la estación de Artigas, en la línea 2, estaba Richard Blanco arengando a incendiar el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, y un grupo de personas, bastante pequeño si tomamos en cuenta, que estaba el metro abierto y supuestamente hay una multitud que los apoya, llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia y bueno, hubo ahí un enfrentamiento que afortunadamente no pasó a mayores, con la comunidad que salió a decir: señores, a nosotros no nos van a andar saperoqueando la comunidad. Y está bueno. Entonces, no tienen gente en la calle. O sea, por supuesto que salen pequeños grupos, pero las últimas convocatorias que han hecho, que yo he visto, no han pasado de 150 personas. Entonces, porque estamos hartos. Chavistas, opositores, niní, estamos hartos de este bochinche, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, porque la fiscal había metido un recurso, ¿no?, para desestimar la constituyente, que la constituyente no va, y el Tribunal Supremo de Justicia rechazó por inepta, qué bonita esa palabra, le cuadra muy bien a Luisa, por inepta acumulación de pretensiones el recurso de Ortega Díaz contra la constituyente. Mediante una nota de prensa, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia informó este lunes que fue declarada inadmisible por inepta acumulación de pretensiones el recurso contencioso electoral con amparo cautelar y suspensión de efectos que ejerció la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, para solicitar la nulidad de actuaciones del Consejo Nacional Electoral en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de sus magistrados y magistradas, declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones el recurso contencioso electoral con amparo cautelar y suspensión de efectos que ejerció la ciudadana Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, a los fines de solicitar la nulidad de actuaciones del Consejo Nacional Electoral con fundamento en supuestos vicios de los decretos número 2830-2878 dictados por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, se declaró inoficioso pronunciarse sobre el amparo cautelar. La inepta acumulación declarada obedece la pretensión de atacar actuaciones del Poder Electoral y a su vez del Poder Ejecutivo en un mismo procedimiento que conducen al conocimiento de distintas jurisdicciones y que atienden a tramitación diferente. Es decir, metió todo en un mismo paquete. ¿Por qué? Porque es un show. Porque en realidad la que da la señal de partida es Luis Ortega Díaz. Lo decía, yo coincido con esta visión que tiene Jorge Rodríguez, que cuando las calles se les están apagando, esta señora abre la boquita y ¡brum! Viene un repunte de la violencia, cada vez más violenta, cada vez más cruel y cada vez más focalizada y minoritaria, porque el resto de los venezolanos estamos hartos de esto. Bueno, dice la sentencia, en ese sentido, la sala expresó que la recurrente en su escrito, al referirse indiscriminadamente acerca de los derechos dictados por el presidente de la República y los actos o actuaciones emanados del Consejo Nacional Electoral, conduce a la sala a observar consideraciones jurisprudenciales en casos análogos. No existe duda para esta sala electoral que se pretende la nulidad de actuaciones de dos órganos del Poder Público Nacional. De allí que, en atención a la citada doctrina, no pueden acumularse en un mismo nivel o pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones diferentes. En este caso específico, la Sala Constitucional y la Sala Electoral. Es importante destacar que esta decisión, en su obiter dictum, dejó abierta la posibilidad de ejercer correctamente las acciones judiciales, con lo cual cualquier adhesión quedaría sujeta a que se incoen pretensiones idóneas siempre y cuando hayan sido admitidas en la jurisdicción correspondiente. Es decir, que todavía le dicen, mira, Luisa, si haz las cosas bien, mete una denuncia por un lado y la otra denuncia por el otro en las jurisdicciones correspondientes. Es decir, que el show debe continuar, ¿no? Bueno, seguimos adelante. La fiscal general de la República, por supuesto, que en vez de hacer lo que le dice el Tribunal Supremo de Justicia, ahora pide al Tribunal Supremo de Justicia impugnar la designación de 33 magistrados. Entonces, ¿por qué no haces? Es que ya estás como la Asamblea Nacional, mujer. Desacatas cualquier cosa que te diga el tribunal. Y mientras tanto, ¿dónde está tu pronunciamiento, mamita? Por los niños que fueron asediados en el maternal del Ministerio de la Vivienda, niños de 2 y 3 años, unos bebés chiquitines de pañales que estaban sacando. ¿Por qué no velas por los derechos de esas madres angustiadas que salían corriendo, llorando, histéricas, porque no es para menos, con sus bebés en los brazos? ¿No te partió el alma, Luisa? A mí sí. Pronúnciate sobre eso. O si ya que tus intereses están con los poderosos, pronúnciate por el saqueo a la sucursal del Banco Provincial de Chacao, donde se llevaron hasta los cajeros automáticos. Ya que te interesan los intereses de afuera. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya de España. Me parece que si ya que no te interesan las madres trabajadoras y mucho menos unos bebés de 2 y 3 años, debería interesarte los intereses de tus financistas, ¿no? Digo yo. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Entonces tenemos que ahora la señora pide al TSJ impugnar designación de 33 magistrados. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un documento este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia dirigido al presidente y demás magistrados de dicha institución para que impugnen la designación de 33 magistrados realizada el 23 de diciembre de 2015, donde a ella se la nombró fiscal, pero eso no lo impugna, por la Asamblea Nacional constituida para ese momento. Posteriormente, en una entrevista en Unión Radio, la fiscal argumentó que los funcionarios representan un obstáculo para la paz del país. ¿Y tú no, Luisa? ¿Y tú no? El que no se cuadre con la MUD es un obstáculo para la paz del país. ¿Cuál es la paz que está promulgando la MUD? No se sienta, no dialoga, no da alternativas. Quiere dar un golpe de Estado. ¿La paz de qué? De casi de más de 60 sepulcros. ¿Qué paz nos va a garantizar esta oposición? Si ya ha generado hordas de drogadictos con Captagón. No sé, es mi modo de ver las cosas, ¿no? Entonces, y bueno, dice que su designación, esa designación es un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo de Justicia no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino por el contrario, la acelera. Bueno, vamos a nosotros a meter un recurso hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Hago un llamado a gente que considere que la fiscal está perturbando la paz. Y vamos a meter un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se anule la designación de la fiscal, digo yo. Porque me parece que está jorobando mucho, ¿no? El defensor del pueblo, Tarek William Saab, desmintió la versión de la fiscal de que ella supuestamente estaba en contra de su designación en 2015. Sí, sí. Durante una entrevista transmitida por la emisora Unión Radio, explicó que con esta medida se buscaría demandar la nulidad del acuerdo emanado por los diputados del Parlamento venezolano en esa oportunidad, refiriéndose al nombramiento hecho por la Asamblea Nacional, que en ese momento tenía mayoría del chavismo. En ese sentido expresó que la supuesta falta de legitimidad sobre el origen de los magistrados afecta la idoneidad e imparcialidad. Es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino que por el contrario la acelera, aseveró la máxima representante del Ministerio Público. Mira, se preguntaba, creo que era Jorge Rodríguez, que decía que bueno, que cuáles serán las pretensiones de Luisa Ortega Díaz. Las pretensiones de Luisa Ortega Díaz es ser, para mí, una nueva Violeta Chamorro. Es decir, presentarse como la persona, la mujer, la dama que pacificaría al país, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, se piensa que con estas acciones se gana la buena voluntad de la oposición y que, bueno, y que al final todos los que estamos hartos de tanta violencia, ya cuando lleguemos a las elecciones en el 2018, pues buscaríamos una tercera vía, ni MUD ni chavismo, sino una tercera vía. Entonces sale Santa Luisa Ortega Díaz a lanzarse como esa tercera vía. Piensa dar un chamorrazo. Lo que pasa es que hay algo, Luisa, o hay algo que hace que Luisa Ortega Díaz no califique o tenga con éxito, o tengan éxito sus pretensiones de ser una Violeta Chamorro. La primera, Violeta Chamorro no traicionó a nadie. Su esposo era de derecha, ella era de derecha. Solamente que venía de una derecha que estaba proponiendo paz. Pero ella no vino, ella no salió de las filas del sandinismo en ningún problema, en ningún momento. Tú sí. Tú vienes de una tradición de izquierda, del Partido Comunista de Venezuela, y tú saliste de las filas del chavismo. Violeta Chamorro no traicionó a nadie. Tú estás traicionando tus orígenes y estás traicionando una patria. Y aquí en Venezuela, si hay algo que tenemos en común, chavistas, opositores y niní, es que a los traidores no los quiere nadie. Así que olvídalo, Luisa. Por más que te hayan lavado el cerebro diciéndote que tú podrías ser una Violeta Chamorro. Ay, Dios mío, quieres oler a Violeta y hueles a pachulí, amiga. 10:25 minutos. Pero bueno, aquí celebrando el triunfo de la Vinotinto y que también hay que decirlo, siguen arribando toneladas de alimentos al país, se siguen entregando las bolsas y las cajas de los CLAP a pesar de todo y que salvo municipios muy puntuales en Venezuela, más del 95% del país está en paz. Lástima que esos pocos puntos

Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, decidió este lunes 12 de junio mudar la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicada en el municipio Chacao del estado bolivariano de Miranda, a otro sitio de la Gran Caracas. El 12 de junio, un grupo de terroristas nuevamente atacaron dicha sede en complicidad con las altas autoridades del municipio y su policía, quienes no cumplen con la misión de resguardar los bienes y la seguridad de los habitantes que hacen vida en este municipio, lo cual se ha podido constatar a través de registros fotográficos y material audiovisual, siendo público y notorio y comunicacional. El magistrado presidente toma esta decisión en aras de garantizar el normal funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura como órgano administrativo del Poder Judicial del país, asimismo para preservar la integridad física de sus trabajadores y trabajadoras, quienes se han visto afectados de manera permanente por los continuos ataques a la institución. El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, y el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, firmaron una alianza estratégica que permitirá optimizar el servicio en parques nacionales para garantizarle espacios de calidad al pueblo venezolano. El apoyo del Banco Bicentenario nos va a permitir mantener estas instalaciones en óptimas condiciones. La idea es que la visión ambientalista se mantenga en el tiempo para que las futuras generaciones mantengan la oportunidad de disfrutarlo, manifestó Velásquez desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Indicó que esta alianza estratégica servirá además para el impulso de la inversión turística y la conexión vital y espiritual con la naturaleza. La firma de este convenio entre el Instituto Nacional de Parques y la Banca Pública además ayudará a recuperar y reacondicionar áreas de esparcimiento. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Rosario es orquesta. La salsa quería empezar y entonó al llegar. Tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Puente empezaba a pestañear y volvióse a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito lo vi en la mesa sentado y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito. Cabin estaba jaladito y así dijo prontamente: tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Guama! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez! Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo del gran combo de Puerto Rico: No hay cama para tanta gente. Eso era lo que estaba pasando ayer en las puertas del Consejo Nacional Electoral con ese gentío que estaba llevando su firma. Mucha suerte y muchos éxitos a muchas personas buenas que conozco que se prepostularon, así que mucha suerte y éxito a Randall Borges, a Morela Jurado, a Reinaldo Iturriza, a Efraín Clavo, a José Barrientos, a Marieli Valero, uy, a Jesús Chua Espinosa, etcétera, etcétera, etcétera. Suerte, suerte, suerte, el mejor de los éxitos a todos. Así que ayer no había cama para tanta gente en el CNE. Así es, unas postulaciones masivas a la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre la misma tenemos las siguientes informaciones: que los electores podrán verificar a partir de hoy el registro sectorial. Los ciudadanos convocados a estas elecciones tendrán que votar tanto para el ámbito territorial como para el sectorial. Este martes se publicará el registro electoral en que los electores podrán verificar el sector donde les corresponde ejercer el derecho al sufragio en ese ámbito durante los comicios para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 30 de junio entrante. La Asamblea Nacional Constituyente se integrará por 364 constituyentes territoriales, 8 indígenas y 173 sectoriales, que quedarán distribuidos de la siguiente manera: 79 representantes de los trabajadores, campesinos y pescadores, 8 empresarios, 5 pensionistas, 28 personas con discapacidad, 5 estudiantes y 24 y consejos comunales y comunas 24. Bueno, también tenemos que 4 sectores elegirán miembros a la constituyente a través del voto nominal nacional mayoritario. El próximo 30 de julio, cuando se realicen las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, los empresarios, campesinos, pescadores, personas con discapacidad y estudiantes, instituciones públicas, privadas y de las misiones, escogerán sus representantes a través del voto nominal nacional mayoritario. De acuerdo a la información suministrada por el Consejo Nacional Electoral, el sector estudiantil estudiantil tendrá una representación de 24 estudiantes representados por 11 constituyentes de las instituciones educativas públicas, 10 por las misiones educativas y 3 por las universidades privadas. En el caso de campesinos y pescadores tendrán una representación de 8 constituyentes, mientras que las personas con discapacidad y los empresarios escogerán 5 representantes cada uno. Además de estos sectores, además de estos sectores, la Asamblea Nacional Constituyente contará con representantes de pensionados y jubilados, comuneros y pueblos indígenas para un total de 181 constituyentes sectoriales. En total, la Asamblea tendrá 545 constituyentes. De esta cifra, 364 serán electos por vía territorial. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bastante bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. Buenos días para ti, Luis Eloyo. Usuarias y usuarios, buenos días. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Varias cositas. Una, lo de la sub-20. Eso que está pasando, que hoy vamos a recibir a la gente, a los futbolistas, pues, a esos campeones. Esos no son subcampeones, esos son campeones para nosotros. Claro. Ellos son parte de la masificación que se ha hecho desde el presidente Chávez para acá. Porque lo que se ha hecho es una masificación del deporte, entre ellos en el fútbol. Parte del resultado, ellos. Parte del resultado es también la organización que se ha tenido en el fútbol, porque ellos vienen juntos desde la sub-15, sub-17 y ahora son sub-20. Ellos vienen juntos casi todos allí. Y ahora, como parte de ese resultado, como parte de ese beneficio que han logrado, es el estar organizado, el estar junto y, por supuesto, el aporte que ha puesto el Estado venezolano, en este caso el gobierno actual. Y por otro lado, también hay otro tipo de beneficio, que es que el máximo organismo que rige el fútbol en Venezuela ha exigido de que siempre haya, desde en todo esto, un juvenil en los equipos rentados, en los equipos profesionales. Muchos de estos muchachos, que ya son de 20 años, juegan en equipos profesionales y se han beneficiado de ese tipo de plataforma, vamos a decirlo así, que exista un juvenil entre los profesionales. ¿Resultado beneficio? Todo esto que nos ha pasado. Entonces, a ellos hay que ir al estadio a aplaudir. Claro que sí. Y decirle, hurra, y no nos paremos aquí porque falta, porque ellos son los que van a ingresar a la concentración de adultos. Eso van a ser el nuevo equipo de Venezuela. Estar en los próximos campeonatos mundiales, no el 18, sino para el 22. Así es. El próximo campeonato que va a haber, creo que es en Qatar. Por otro lado, lo de la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Esas son sus opiniones políticas. Ella, y voy a decir un comentario que va a ser un poquito ácido, por supuesto, porque nos ha hecho mucho mal. Pareciera ser que ella es la persona que cuando baja el calor, ella cuando abre la boca es como poniendo un título de un famoso libro que hay en Venezuela de Francisco Herrera Luque, que se llama La casa del pez que escupe el agua. Ella escupe fuego. Y no es de Herrera Luque. No, eso lo decía Jorge Rodríguez anoche, que cuando ya las cosas se están calmando, que las calles se están pacificando, ella abre la boquita. Correcto. Entonces, mira, por favor, a ella hay que apartarla y ya se hablará bastante de todas sus cuestiones que tiene por debajo de la cuerda, que es una cuerda que tiene mucho de qué decirse y mucho de qué poder agarrarse, porque la señora ha hecho cuestiones que no van dentro del ámbito de la persona honesta, pues, por decirlo de una manera, no ha cumplido con ello. Por otro lado, esta mañana escuché al ministro de Salud, ¿verdad? Lo de las 600.000 operaciones que el presidente autorizó y que ya se lleva una cantidad, sobre todo en esta parte central, que han hecho de las 60.000 personas convocadas para ello, o sea, personas que tienen problemas, han operado 21. El ministro le dijo que ya han operado 4.000 más, 3.000 más esta mañana. Bueno, yo quiero decir una cuestión, y que me parece a mí, porque yo trabajé en parte de ello, porque yo fui vendedor y promotor de ese tipo de material, y había unas proveedurías que ahora se llama un banco, lo llaman de otra manera, un banco de materiales. Tú abres un kit y el kit lo utilizan. Lo que sobra antes se perdía, ahora se regresa al banco. Y digo yo, ¿cómo es posible que nosotros hayamos permitido de que si te sobra material, ese material no regrese a la proveeduría? ¿Por qué razón? ¿Porque no nos duele? Porque todo eso va saliendo del rentismo que teníamos y parte de los impuestos que se pagan. Yo pagué impuestos, tú pagas impuestos, muchos han pagado impuestos, y ese es nuestro dinero, que no nos duela. Por favor, alguien tiene responsabilidad en ello, porque para decir que ahora no tenemos proveeduría, sino tenemos un banco, por Dios, es lo mismo, es la proveeduría, tú tienes que regresar, porque el médico, cuando va a hacer una operación, él necesita un material y hace una requisición que va a un departamento, ese departamento revisa qué es lo que hay en stock, y se pasa una requisición a el departamento de proveeduría, que debe ser el mismo banco. Si existe el material, se sube, se esteriliza y se pone a la orden del médico que va a hacer la intervención. Y eso no es que sobre, porque ahí se pide la necesidad. En este caso, como ahora todo es desechable o descartable, abren el kit, se hace la operación y el resto que no se necesita se devuelve al banco, que es el banco que viene siendo la proveeduría. O sea, si tú necesitas un material, ahí lo tienes. Eso es una cuestión que debe de revisarse con mucho cuidado, porque eso es falta de una cuestión que llama mantenimiento, porque hemos abandonado totalmente el mantenimiento, no tanto de las obras, sino inclusive de los papeles, porque si tú tienes orden en lo que haces dentro de una proveeduría y mantienes ese orden, no tiene por qué faltar algo donde tú llevas un control. Y ahora, teniendo todo computarizado, es mucho más fácil, es mucho más cómodo y mucho más factible descubrir cualquier entuerto que haya. En este caso, ¿verdad?, al ministro, okay, por supuesto, eso hay que apoyarlo, todo lo que se está haciendo, porque todo va en beneficio de la población. Y me parece a mí que 600.000 personas que necesitan una intervención, eso es falta de mantenimiento, amigo. Falta de mantenimiento en el hecho de no tener acorde lo que son los anuarios, lo que son los inventarios, lo que es no tener. Por eso hay que poner orden. Y esto que viene, que se llama la constituyente, tiene que poner orden en ello. Hay que insistir en el mantenimiento, no tanto de las obras, sino el mantenimiento de todo esto que nos conviene, para que no se nos siga perdiendo, no el dinero, el material, se pierde la conciencia y se pierde la venezolanidad, porque no podemos tener un país de corrupto, tenemos que tener un país limpio, de mentes claras y manos limpias que estén distribuyendo y haciéndonos, ¿verdad?, lo necesario, porque el país ande por la senda de la honestidad. Viva la cultura, viva Venezuela, viva la constituyente. Viva, claro que sí. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Ensa. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Bueno, bien, vamos. Ahí vamos echando para adelante. Ay, no, yo te voy a decir una cosa, Ensa. Uh-huh. Estoy de verdad que nos quitaron, a nosotros nos quitaron la libertad. Sí. A nosotros. Sí. No podemos ir al centro, no podemos salir. Yo tengo que no voy al centro. Desde que empezó esto no he ido más allá al ministerio, porque ¿cómo voy? Y si después cierran el metro, ¿cómo me vengo? Cuando tengo problemas de movilidad. Sí, no, y lo han tenido duro ahí en el valle, porque ahí en la noche bueno, que se suelta. Bueno, te voy a decir, nosotros teníamos, como se dice, VIP, porque estamos en... Mi hija vive en el edificio que está de frente del meollo, y yo vivo en el otro que divisamos todo. Bueno. Esto fue horrible, y si es verdad, el tipo ese, Guerra, estuvieron aquí el día de la primera, o sea, la primera que tuvimos, uh-huh. Yo estaba en la ventana hablando con Luis, y vimos que subió como una caravana de 12 carros, como de 12 a 12 y media de la noche. Subieron hacia arriba. Al otro día hablé con unas camaradas que viven por allá arriba y me dijeron que claro, ellos vinieron anoche, pero tarde. Bueno, aquello fue horroroso. Pero te voy a decir, el sábado que pasó, uh-huh. También hubo fiesta. Y el lunes se quedaron tranquilos. No sabemos qué pasó. Están identificados todos. No sabemos qué pasó, pero esto nos han hecho la vida cuadrito de las bombas lacrimógenas, claro. Algo tienen que hacerle, claro, porque no le van a, ellos no les tiran flores. Exactamente. Ahora digo yo una cosa, Enza, no te voy a quitar mucho tiempo. Dime. Si yo tengo un problema, ¿a quién llamo? Un problema que sea de índole grave, pues, ¿a dónde llamo yo primero? A la policía, ¿verdad? Claro. Estos sinvergüenzas le empiezan a gritar cosas horribles, porque le voy a decir sinvergüenza, porque entonces cuando necesiten la policía yo no veo. Exacto. No, y después se quejan. No, yo he escuchado gente, porque hay zonas, por lo menos por donde yo vivo, el aseo estuvo sin pasar como 2 semanas, porque ¿cómo van a pasar si agredían los camiones del aseo? Y no, había guarimbas un día sí, el otro también. No, ya fueron. Pero entonces se quejaban, que no viene el aseo, pero bueno, ajá, mija, pero si agarran a pedradas el camión del aseo, sí, si sí, los tienen amenazados, sí, ¿cómo sí, quieres que vengan? Bueno, mátenlos. Sí. ¿Cómo tú le vas a desear la muerte a un venezolano, hijo de una venezolana que está cumpliendo su deber? Porque muchos de ellos están drogados. Muchos de ellos están drogados. Demasiada paciencia, porque yo en estos días dije aquí en mi casa, aquí debería de estar mandando Carlos Andrés Caldera o Luis Herrera para que sepan lo que es sabroso. Porque yo estudié en el Fermín Toro y te puedo dar fe del tiempo de ellos. Estudié cuando el doctor Leoni, en el Fermín Toro. Uy, justo cuando fue peor, cuando más desaparecido hubo en la cuarta. Bueno, yo entré al Cementerio General del Sur por primera vez en mi vida. Tenía 15 años a enterrar a un compañero de cuarto año. Dos compañeros que los mató la Policía Metropolitana, porque a nosotros nos encerraban en el auditorio. Yo soy fermintoriana, te puedo echar las historias. El liceo parecía un colador, chica. Entonces, ¿qué era lo que te iba a decir? Bueno, por lo demás, chica, yo pienso que la impunidad y esta señora de verdad, mira, eso tiene que tenerlo. Ella no puede dormir tranquila, tranquila, o le saben un secreto o le llenaron la bolsa. Aquí o las dos cosas. O las dos por eso cosas. Era lo que explicaba Pablo Escobar, plata o plomo. O sea, te doy plata y trabaja para mí o te... Yo me quedé impresionada porque yo la veía ella como una señora muy seria, como Tibisay, pues, y como la doctora Gladys Gutiérrez. O sea, mujeres que cuando las sacaban en esos periódicos yo me molestaba y decía, cónchale, pero si esta es una señora que la vi en la Comisión de la Verdad no hace mucho, chica, no hace muchito. Entonces la decepción es muy grande en eso, en la impunidad. Aquí no puede seguir la impunidad porque esto se está convirtiendo en algo horrible, horrible. Mira, Enza, mi hijo está en Chile. ¿Y el Luis está en Chile? Sí. Ay, vale, qué bien, que le vaya muy bien. No, yo por una parte, claro, no quería que se fuera, pero viendo todo esto que está pasando. Es mejor que esté allá. Porque acuérdate que sus amigos viven es por allá, él todas sus cosas las hace por allá, por donde están estos focos. Sí. Y no era que se iba para las marchas ni nada, porque él cuando vio eso que pasó aquí, él era el primer impresionado. Me decía, mamá, no puedo creer que esté pasando esto. Y yo, sí, así son. Le dije yo, eso es así. Bueno, y se fue, y ayer hablé con él, y tú sabes, estoy muy sentimental todavía, porque yo quería a mi hijo aquí, pero con esta situación de esta gente, me le puede pasar algo. Claro, no, mira, eso va a ser bueno para ambos, eso va a ser un aprendizaje para él, va a ser un crecimiento para él, allí está seguro, él allí está bien, y de verdad que menos mal que tenemos la tecnología que tenemos ahora, por WhatsApp, por internet, con videochat, entonces es como tenerlos al lado. Sí, mamá, tranquila, estoy bien, o sea, hasta ellos allá cuando se iban, porque se fueron 5 familiares y allá están 9. Pero ellos iban a un apartamento para ellos, ¿no? Ya lo había alquilado desde aquí, ya se había hecho el depósito, ellos llegaron a un apartamento. Y bueno, y todo le ha ido saliendo bien, gracias a Dios, y mamá, cuídate, come, que no sé qué, tú sabes, ¿no? Pero me siento más tranquila porque por lo menos mis nietos, que son de 23 años, no andan en nada de eso. Ellos lo que andan en lo suyo, estudiando, trabajando. Claro, como cualquier joven. Quedan, porque yo digo, la educación del hogar es la más importante. Sí. Y aquí están bien educados. Así y es. Ellos en nada de eso, más bien mis nietos, si eran opositores ya están cambiados. Aquí porque con dicen esto, que no puede ser que esto esté pasando aquí, que está tanta vagabundería y los dejan, yo quiero que los agarren a todos. Bueno, Enza, no había hablado más contigo. Un beso gigante, Margot. Ya vi lo de tu zona y me pareció terrible también. Y bueno, vamos a ver, tener fe y esperanza de que la constituyente nos va a traer cosas buenas. Claro que sí, no, de eso estoy segura, que nos va a traer muchas cosas buenas. Bueno, así. Enza, un beso gigante, okay, querida Margot. Bueno, un beso grande. Bueno, vamos a la pausa con este tema de Tecupae. Se lo dedican a una mujer. Ellos se lo dedican a una mujer. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Tecupae, mentirosa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. El gobierno de Venezuela reafirmó la defensa de los derechos laborales y su llamado al diálogo constructivo con todos los sectores productivos del país durante su participación de la 66ª Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene lugar en Ginebra, Suiza. La delegación venezolana está encabezada por el viceministro del Trabajo, José Ramón Rivero, y el representante permanente de Venezuela ante la ONU, el embajador Jorge Valero, así como por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y de la Misión Venezolana ante Naciones Unidas. Rivero señaló en su discurso que el gobierno venezolano ha conseguido ante la Organización Mundial del Trabajo información abundante y fehaciente que da cuenta de una política de empleo sostenida en el tiempo y que ha favorecido a los trabajadores venezolanos desde 1999. El viceministro Rivero recalcó que el gobierno apuntala el diálogo como la vía para lograr una sociedad venezolana que se enrumbe definitivamente hacia la paz y el desarrollo colectivo. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra váyalo. Y su significado es... afirmación, acuerdo, vale, vamos, procede. Exclamación usada para que continúe la acción. Escuchémosla en una oración. ¡Vándalo, menor! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Este lunes 12 de junio comenzó a prestar servicio comercial la nueva ruta de circunvalación de transporte terrestre del área metropolitana de Caracas, que parte desde Propatria y el zoológico de Caricuao hasta Plaza Venezuela, informó el viceministro de Transporte Terrestre, Christopher Martínez. El primer circuito de esta ruta, explicó Martínez, parte desde Propatria y pasa por las avenidas El Cuartel, Sucre, Urdaneta, Andrés Bello, hasta llegar a la zona rental de Plaza Venezuela, mientras que el segundo circuito parte desde el zoológico de Caricuao y pasa por toda la principal de Montalbán, las avenidas San Martín y Lecuna, hasta llegar a Plaza Venezuela. El pasaje establecido para estas dos rutas, informó Martínez, tendrá un costo de 80% de la tarifa urbana, es decir, 120 bolívares. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Yo que pensé saberlo todo en el amor, pronto llegas a mi vida, sin maquillaje, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel, yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una medicina, es como agüita que me contamina, como aspirina que cura el dolor. Le doy gracias a mi Dios por encontrarte. No imaginé que esto podía suceder, con una mirada. Te hiciste dueña de mi alma y de mi ser, sin pronunciar una palabra. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como el agua bendita, dulce como una fruta madurita. Y aunque me llena no puedo pararla de comer. Y yo creo que he nacido para amarte. Le doy gracias a mi Dios por encontrarte. Ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Víctor Manuel, Agua Bendita. Y tenemos, no he podido abrir el Twitter, hay problemas con la página. Sin embargo, tenemos participación en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Luis Alejandro Ramos Rodríguez. Buenos días, Ensa. Estoy de acuerdo contigo con el recurso de amparo para defender los derechos humanos. Allí podemos incluir el daño que hace por omisión la fiscal referente a la participación de los niños en hechos violentos. Debemos protegerlos a su integridad, tanto física como mental. Activo con La Ventana. Un abrazo grande, Luis Alejandro. Y aparte de eso, mira, es verdad, pero si la fiscal está pidiendo destituir al Tribunal Supremo de Justicia, porque supuestamente, según ella, no contribuye con la paz, ella es la que enciende el candelero cada vez que abre la boquita. No habrá una forma de meter un recurso ante el tribunal para que la destituyan a ella. Porque está bien, una de las formas es la constituyente. Oye, pero entonces, mientras tanto, vamos a tener a niños soldados. Mientras tanto, van a seguir quemando edificios como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o el preescolar. El Ministerio de la Vivienda con los niñitos del preescolar adentro. Oye, ya la cuestión se está poniendo ruda, ¿no? Me parece que ya está bueno. Dice Xiomara Ibarra, buenos días, mi Ensa, me anoto para lo de la fiscal, que renuncie. Bueno, no es que renuncie, que se la destituya. Si hay algún modo de destituirla antes de que se dé la constituyente, fíjense ustedes que cuando venía, tengo dos llamadas en línea, pero voy a contar esto. Yo usualmente camino unas cuantas cuadras hasta acá. No, son poquitas. La cuestión es que paso por una esquina, ¿no? Donde el semáforo está dañado y no podíamos pasar, y el poco de camionetas y motos lanzándose, y una muchacha que está tratando de cruzar la calle a mi lado dice, qué horror, sin semáforo, sin ley, sin autoridad. Y yo lo que pensé fue, extraña dictadura esta, una dictadura donde cada quien hace lo que le da la gana hasta el punto de incendiar un preescolar. Que el de ayer no fue el primero que asediaron. El de ayer, recordemos el de la Carlota. ¿Hasta cuándo? Y parte de esta impunidad la origina la señora, la honorable fiscal Luisa Ortega Díaz. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, disculpa, creí que era, iba a salir primero la otra. Ok. Fernando La Presta, no, es que se me olvidó algo y no me perdono que no lo haya dicho. Uh-huh. Tal día como hoy, en 1780, nació José Antonio uh-huh. Páez. Sí, señor. Creo yo, como algo, como una opinión personal, pues, creo yo que sin el aporte de lo que fue el general Páez, no hubiese habido la independencia tan rápido, pues. Eso no lo dudo. Eso no lo dudo, por eso es que está en el Panteón Nacional, o sea, por sus valores militares, que después se aburguesó y traicionó, eso es otra cosa. Pero sí, fue tres veces. Fue un héroe de la independencia. Exactamente, y se metió, tuvo cantidad de intervenciones dentro de la vida pública después de la salida de Venezuela, de la Gran Colombia, hasta el año 1865, 35 años después, hasta donde nosotros generalmente, no es que conocemos la historia, sino más bien hasta ese momento se comenta, él estuvo 35 años más en el candelero y perdió su última batalla, que fue en el año 1865. Bueno, el general Páez, sin su aporte, de verdad, creo que la independencia nos hubiese costado muchísimo más. Gracias a él se le honra y sus cenizas están en el Panteón Nacional. Otra cosita rapidita. Acabo de escuchar en un micro de ustedes de la inauguración de una ruta que viene circunvalación que viene de una de Caricuao y la otra, ¿dónde es que viene? Bueno, las dos van a la Plaza Venezuela. Cuestan 120 bolívares como costo, ¿verdad? Un costo, de verdad, que es solidario. Y digo yo, ¿y el metro por qué costará tan económico? Pregunto. Lo mismo me pregunto yo. Porque una de las cuestiones que colapsa el metro es la tarifa que tiene, amigo. Es la tarifa que tiene. Bueno, lo dejo como comentario y como interrogante. Gracias, Enza. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid. Mira. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien, mira, Enza. Anoche vi la tocaya de Luigi. Anoche vi la tocaya de Luigi, preciosa. ¿Qué tocaya de Luigi? Sí, Isabela, la que nació el mismo día que Luigi. ¡Ay, tu mi nieta! Mi nieta argentina, preciosa. Debe ser tan bella como Luigi. Sí. Porque tú vives diciendo que Luigi tiene unos ojos preciosos. Luigi es bello. Y Luigi tiene una sonrisa, bueno, que derrite el hielo. Bueno, Isabela es tan, yo diría, porque no conozco a Luigi, pero tan preciosa como él. Ay, no sé qué bueno. Día es, qué día era ese, Santa, no sé qué. Ella se llama Isabela. Ok. Una bebé, pero está preciosa, Enza. Bella la niña. Mira, mi hijo me la enseñó anoche, está monísimo. Ay, me imagino. Con esa bebé. Mira, Enza, que te iba a decir lo de la fiscal, que no se vista, que no va. Porque cuando una persona opta o tiene la actitud que asumió ella con la muerte de ese muchacho Orlando, porque eso ha sido... No, lo de decir que lo de Orlando Figueroa fue una riña, o sea, por favor. Mira, eso no tiene nombre. Yo no sé cómo esa mujer no debe poder dormir en las noches. No. Entonces quiere decir que ella va de llegar a gobernar a los nazis. Pues eso es cosa de nazis. Es lo que le hicieron a ese muchacho, por amor a Dios. Quemar un ser así y acuchillarlo, encenderlo. No, mira, esto se pasó de parangón. Este es nazismo. Uh-huh. Entonces, que no se vista, que no va, porque yo no le daría ni medio voto a una persona así, tan insensata, tan insensible, que un senador de yo no sé si viste lo cierto anoche, un senador de Chile, ella ha tenido una pronunciación tan bella. Oye, sí. Y que haya tenido la delicadeza de pronunciar, de nombrar al muchacho como lo quemaron vivo. Por lo menos, todas esas cosas hay que agradecerlas. La pronunciación tuvo bellísima con respecto a Venezuela. Sí, señor. Y esta mujer de aquí, o que me perdone la expresión, ¿cómo es posible que esa mujer se venda en esa forma, chica? No. Que no se vista, que no va. No. Y los traidores, como tú dices, nadie los quiere. Nadie los quiere. No tiene. Ella se quiere lanzar cual chamorro. No, mija, no te vistas que no va. No, chamorro no traiciona a nadie. Chamorro vino siempre de la derecha. y dejando pasar a pasar, y cada vez, como dices tú, abre la boquita, se enciende más el país. Freddy Gavara dictando la pauta por donde tenemos que salir nosotros, por donde tenemos que entrar, por donde tenemos que ir. ¿Qué broma es que esa? Estamos viviendo una dictadura, la dictadura de la MUD, la dictadura de la MUD. Ellos no nos dejan salir de nuestra casa, no nos dejan ir a nuestros trabajos, no nos dejan hacer nada. No, lo más triste, Ensa, es que yo tengo un familiar muy cercano que me ha dicho anoche que el que tiene son los militares, Ensa, que han... Pero yo dije, ¿qué es esto? Se está volviendo loca. Que son los militares que han matado todas esas personas. Hasta, pero a mí me hubiese gustado, después del programa de Pérez Pidela, cuando le estaba pasando los desastres que estaban cometiendo esta gente, que yo estaba aterrada, yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Cuando rompían los cajeros, cuando destrozaban todo, ¿qué es esto? No, este país se nos fue de las manos, fue lo que dije yo, ¿qué es esto? Y ella me había dicho que son los militares, y que lo que no nos damos cuenta, que había un muchacho que estaba sumamente quemado en la metropolitana, y de eso no decían nada. Pero las demás cosas que han pasado han sido los militares. ¿Qué es eso, Ensa? Esta gente está muy disociada, familia mía y todo, pero disociada. Como yo se lo dije, le dije, a mí no me venga, porque antes no se vivía así, no éramos la misma cantidad de personas. Cuando tú y yo estábamos niñas, éramos pocos, y aparte de eso, tú no le vas a echar la delincuencia ni a Chávez ni a Maduro, porque eso lo trae el mal vivir. Y esos cerros y esos ranchos no eran de Chávez, eran de la Cuarta República, del sinvergüenza de Betancourt, del ladrón y asesino de Carlos Andrés Pérez. No era de Chávez, no era. Y ahí vino la delincuencia, y ahí vino todo el mal vivir. Vivirías bien tú, pero yo no. Yo no viví bien, pasé demasiado trabajo. Claro, ya tenía hasta chofer, porque el hombre era jefe civil, el esposo. Entonces, claro, nadie extraña lo que no ha tenido. Tú extrañas lo que has tenido. Yo no extraño Quinta porque yo no viví en Quinta. Yo no extraño carro porque yo no he tenido carro. Entonces yo no puedo extrañar lo que no tengo, lo que no he vivido. Ella extraña todas esas cosas. ¿Cómo va a decir ella que todas esas muertes las han hecho los militares? ¿Qué es eso, Ensa? Y como ella, hay bastante... No, es que Maduro es maravilloso. Bueno, no será maravilloso, pero no, él no es el que manda a matar. Porque yo como él, yo le hubiese mandado a duro a todas esas cuerdas de sinvergüenza. A todito, empezando por el Felipe Gavara. Yo Lucila. Uh-huh. Así no le dije, pero yo tengo otro nombre. El segundo. Chao, Ensa. Un beso grande, querida Ingrid. Bueno, señores, vamos a estar atentos, porque ya está la señora fiscal abriendo su hermosa boquita. La están transmitiendo por Televen. Vamos a ver con qué gracia sale la señora y vamos a ver con qué gracia nos va a salir la MUD. Ya el Nacional publicó vía web que van a haber convocatorias de la MUD para mañana. Van a haber convocatoria a movilizaciones mañana miércoles y pasado mañana jueves. Así que bueno, ahí está el esquema. La fiscal abriendo la boquita de fresa y ya tendrán sus movilizaciones. Hoy aparentemente nos dejarán en paz, ¿no? Me imagino que para celebrar, como ellos politizaron o quisieron politizar a su favor el triunfo de la Vinotinto Sub-20, bueno, nos dejarán celebrar, ¿verdad? Recibir a nuestros muchachos de la Vinotinto Sub-20, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda de la MUD el día de hoy? Bueno, hoy piensan sesionar, van a ir al trabajo y discutirán el informe de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que la señora Luisa Ortega Díaz mete un recurso incompetente, se limpia la boquita con el recurso incompetente, con la sentencia, y bueno, esta Asamblea Nacional ilegítima, pues violentando el marco legal, pues ellos van a montar un show queriendo postular y juramentar nuevos magistrados, ¿no? Esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional está prevista para las 12:30, y después de que la señora abrió la boquita y después del show que van a montar en la Asamblea Nacional, pues ya la señora Delsa Solórzano y el señor Freddy Guevara dirán hacia dónde se dirigirán esas movilizaciones, que ya sabemos cómo van a terminar, con guarimbas, con disturbios en el municipio Chacao, en el municipio Baruta, y quizás intenten tener sus réplicas en algunas zonas del oeste que han intentado encender. En los valles, por ejemplo, en el Valle Guarimbitas, en las noches, tengo entendido que las guarimbitas nocturnas son más que nada chamitos del liceo que no han ido mayores, han intentado guarimbear en la Candelaria. La parroquia Paraíso, pues, es su preferida. ¿no? Tienen cierta fuerza allí. Así que bueno, estar atentos, pues. O sea, ya existen zonas guarimberas que, por supuesto, las zonas del oeste, afortunadamente, salvo esa noche terrible que José Guerra encabezó a estos grupos armados que se asedió el materno infantil Hugo Chávez. Pero bueno, sabemos que los focos más violentos, donde se quema personas, se asedian preescolares, etcétera, etcétera, etcétera, son en el municipio Baruta y el municipio Chacao, y los alcaldes, bien gracias, y mientras tanto, el pueblo venezolano, pues secuestrado, el pueblo venezolano, harto, porque sí estamos viviendo, señores, los que vivimos, por lo menos en Caracas, estamos viviendo una dictadura, la dictadura de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es lo que dice, es la que determina si va a haber metro o no va a haber metro, si va a haber transporte superficial o no va a haber transporte superficial, determina a qué horas podemos salir de nuestra casa y a qué horas podemos regresar, determina si vamos a llevar a nuestros niños al colegio o no los vamos a llevar, toda la vida de los caraqueños, porque independientemente de que sean pocos municipios o pocas parroquias, los hechos de violencia son tan grandes, y hablemos del municipio de Baruta y Chacao, que son municipios comerciales, son municipios donde quedan muchas oficinas. Entonces imagínense ustedes eso, cómo afecta la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Yo tengo una amiga que la pobrecita, ¿no? Mi compañera Vicky, fue mi compañera del curso de locución, mi amiga Vicky Villarreal, que su mamá me escucha todas las mañanas, un beso grande para usted, pero la pobre Vicky trabaja en Las Mercedes, en una institución del Estado, tiene guarimbas todas las tardes, ha visto cosas terribles y vive en el valle. Es decir, que tiene guarimba durante su jornada laboral y guarimba al regreso de su casa. Esos daños psicológicos, el daño psicológico de Vicky, los daños psicológicos que todos nosotros podemos tener, incluyendo los míos, los daños psicológicos de los madres, de las madres de esos niños, los daños psicológicos que han recibido los niños del preescolar del Ministerio de la Vivienda, los daños psicológicos de esas madres embarazadas, tres mujeres embarazadas habían dentro del edificio, los daños psicológicos de los familiares de las víctimas de las guarimbas, ¿quién los va a resarcir? Hace poco leí una carta de un estudiante de la Católica que es opositor, diciendo, soy opositor, pero señores, es verdad, vivimos una dictadura que es la dictadura de la MUD. Me deslindo de esto, no estoy ni con los unos ni con los otros. Ya está bueno. Como dijo la muchacha de esta mañana, caramba, sin semáforo, sin ley, sin autoridad. Si hay ley, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay autoridad, solamente que hay un elemento de la autoridad que no está colaborando para que se haga justicia. Y ese elemento acaba de abrir su boquita hace unos minutos. Estaremos atentos a ver qué gracia convocan para el día de mañana y el día de pasado. Vamos a la pausa con el Trabuco Contrapuntos. Máscaras.

11:35 minutos. Vamos a hacer un contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Nosotros hemos observado que frente al sistema de justicia ocurre muchas veces que cuando la Defensoría del Pueblo, en base a sus competencias establecidas en el 281 y el 282, pero también con alcance de esas competencias en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el Código Orgánico Procesal Penal, tiene que ver esto que me refiero a la cualidad inherente a esta institución nacional de derechos humanos de investigar violaciones a derechos humanos. Es decir, la Defensoría del Pueblo, según nuestra Constitución, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, según el Código Orgánico Procesal Penal, tiene cualidades inequívocas de investigar violaciones a derechos humanos. Eso implica acceso a actas, estar presente, supongo usted, en medicaturas forenses, asistir y estar presente en lugares de reclusión, entrevistar testigos, etcétera, etcétera. Obviamente que la Defensoría del Pueblo durante mi gestión ha hecho valer estas competencias que están en el marco de la Constitución. Sin embargo, nosotros hemos querido pertinente que cuando estamos ante la presunta violación de un derecho humano, y esta acción es derivada de la comisión de un hecho punible previsto en nuestras normas sustantivas de tipo penal, como bien dije en el prólogo de mis palabras, se ha presentado una controversia ante el sistema de administración de justicia en relación a estas competencias, ya cité los dos artículos. Como consecuencia de ello, se han generado distintas interpretaciones y por eso es bueno concurrir pues a la sala constitucional para aclararlas, porque es el último intérprete de la Constitución. Se han generado distintas interpretaciones de algunos operadores del sistema de justicia. Es decir, yo puedo citar algunos: Ministerio Público, Tribunales de la República, órganos de administración penal, los y las auxiliares y funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, del sistema penitenciario, etcétera, que en base a una interpretación muchas veces libre pudiesen, yo diría de manera inconsciente, yo no voy a decir que esto es profeso, pudieran limitar, ¿verdad?, la actuación nada más y nada menos de la institución nacional de derechos humanos que tiene Venezuela, que es la Defensoría del Pueblo. Entonces quiero citar otros artículos. Si los fines, competencias y atribuciones que confieren a esta institución nacional de derechos humanos, los artículos citados 280 y 281 de la Constitución, en concordancia con los artículos 2, 4, 15 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el segundo aparte del artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal se ven limitadas por las atribuciones conferidas, repito, es lo que queremos aclarar, al Ministerio Público en el artículo 285 de nuestra Carta Magna, en lo que se refiere a abrir una investigación y tener acceso a las actuaciones que conforman la misma, cuando exista la violación de un derecho humano y esta sea derivada de la comisión de un hecho punible. Para nosotros no hay ningún tipo de dudas al respecto, pero sí pensamos y creemos que es bueno, es sano para la democracia, que la Sala Constitucional, de manera oportuna, pueda, en base a esta controversia y a esta interpretación que solicitamos, responderla. Segundo, si el hecho de que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal establezca que todos los actos de investigación serán reservados para los terceros, constituye un impedimento para que el Ministerio Público, los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios permitan el acceso de la Defensoría del Pueblo a revisar las actuaciones procesales que cursan en esos tribunales, aun en aquellos casos en que no sea delegado por parte de la persona ofendida a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal. La asistencia especial para que la represente en materia de derechos humanos. Yo quiero destacar que una de las competencias más importantes que el constituyente estableció para la Defensoría del Pueblo, también, aparte de las que mencioné, es esta: la asistencia especial para que víctimas de violaciones de derechos humanos sean representados por la Defensoría del Pueblo en los tribunales correspondientes. Igualmente agrego, tercero, ¿verdad? Estoy tratando de resumir todo este escrito bastante largo. Si el hecho que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal establezca que todos los actos de investigación serán reservados para los terceros, constituye un impedimento para que los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar permitan el acceso a la defensoría del pueblo cuando la persona ofendida mediante la figura de la asistencia especial establecida en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal le sea otorgada. Es decir, nosotros hemos recibido solicitudes, repito, de víctimas de violaciones de derechos humanos para, en base a estos artículos, asistirlos de manera especial ante los tribunales competentes. Eso no es algo a priori que el defensor del pueblo ha inventado, no, está como competencia taxativa, sin lugar a equívocos en nuestra Constitución, repito, pero como considero importante, yo creo que esto fortalece el sistema de justicia, fortalece la administración de justicia, fortalece la institucionalidad democrática, que aquí vengan ciudadanos, vengan titulares de instituciones del Estado a este Tribunal Supremo de Justicia a solicitar, por ejemplo, en este caso nuestro, interpretaciones como esta u otros que han ocurrido. Eso yo lo considero en primer lugar un reconocimiento al Estado de Derecho venezolano y al mismo tiempo una actuación debida, correspondiente, oportuna, importante por parte nuestra para en controversias como esta y otras que han ocurrido en la sala constitucional se pronuncie en el tiempo perentorio. Y finalmente, cuarto, si en el marco de sus competencias de investigación la Defensoría del Pueblo puede promover pruebas, ordenar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen determinadas experticias, presenciar la realización de experticias tales como levantamiento planimétrico, reconstrucción de hechos, autopsia, entre otras, así como estar presente y participar activamente en todas las audiencias del proceso penal, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio, todas en aras del cumplimiento de los fines constitucionales. Yo creo que está bastante clara, pues, esta explicación. Este documento vamos a introducirlo, como dije, ante la sala constitucional y yo pienso que finalmente, en base a las aclaratorias que aquí estamos solicitando, quien finalmente va a salir beneficiado es el ciudadano, es la ciudadana, es el venezolano, es la venezolana, es el residente de esta nación que tendrá, obviamente, porque ya está en la ley, ya está en la Constitución, un alcance inequívoco en base a esta interpretación de nuestra actuación a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que es lo que yo quiero, repito, destacar por encima de todo. Y yo siento que es el momento en esta etapa, pues, de la vida republicana de solicitar estas aclaratorias y esperamos, pues, y aspiramos tener el apoyo no solamente de quienes han sido activistas, de quienes han sido defensores de derechos humanos, sino también de todos aquellos juristas, de todos aquellos ciudadanos que consideran finalmente que una víctima de violación a derechos humanos que no puede contratar, como ustedes bien lo saben, un bufete de abogados, que no puede y no tiene cómo tener una asistencia legal privada, finalmente quien lo ha acompañado, quien lo termina acompañando, quien batalla a su lado, ha sido la Defensoría del Pueblo, al menos durante mi gestión. Siento que una aclaratoria con la conclusión final que dé la Sala Constitucional, lo que va es a fortalecer, es lo que yo quiero destacar, fortalecer nuestro trabajo, darle un alcance, repito, transparente, sin limitaciones de ningún tipo, porque yo soy un convencido que esta institución nacional de derechos humanos nació fundamentalmente para protagonizar no solamente casos de mediación, que lo hemos logrado, de protección en derechos humanos, de educación en derechos humanos, de actuaciones que tengan que ver con ser facilitadores para la paz o para dirimir controversias por vías pacíficas, sino también esto que aquí he señalado, asistir sin ningún tipo de limitaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no solo en tribunales, como dije, sino también de estar presentes en cada una de las investigaciones que corresponden. Aquí yo no estoy hablando, por ejemplo, de que la Defensoría va a participar en hechos punibles ajenos a violaciones de derechos humanos. Supóngase ustedes casos que tengan que ver con hurto, casos que tengan que ver con robo a mano armada, casos que tengan que ver con delitos comunes, etcétera. No, estoy hablando de asistir a la víctima de violaciones a derechos humanos en tanto tienen ellos la oportunidad de que nuestra institución los acompañe hasta el final. Defensor, en el año 2015 usted mencionaba que... Ya va. Defensor, usted mencionaba que en el año 2015 la fiscal estaba de acuerdo con la selección de los magistrados. Ahora acaba de solicitar un antes juicio de méritos solicitando la... Han hablado a la vez, creo que 10 periodistas. Han hablado, perdóneme, pero han hablado de manera, yo diría, unánime al mismo tiempo varios periodistas y varias periodistas. Yo pediría que escojan o elijan que uno, perdón, que uno de ustedes elija pues un vocero para yo poder responder sin ningún problema. La República firmó, ¿no?, el documento donde se designan los magistrados. Mira, tú sabes que mi costumbre, y tú me conoces mucho porque has asistido a varias de nuestras comparecencias, no es polemizar, y no van a lograrlo, que yo polemice con un titular, un colega, ni siquiera lo he hecho con actores políticos, partidistas. Eso no va a ser el objetivo de esta visita acá. Y yo creo que lo que estamos haciendo, de hecho, estaba ya planificado, yo quiero decir, esto estaba ya anunciado desde la semana pasada, que el defensor del pueblo iba a venir el día de hoy a presentar este documento. Esto no fue un hecho que surgió a medianoche, no, esto estaba previsto desde el día jueves de la semana pasada, que nosotros íbamos a asistir hoy martes. Ahora bien, la consulta que usted hace es lo siguiente. Es lo único que voy a declarar al respecto. Yo creo que con lo que voy a decir se despejan cualquier duda. Y en esto pido que se me escuche con atención. Tengo entendido que hay un documento que se introdujo el día de ayer donde se dice que no se convocó a uno de los tres titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, a la reunión para la preselección de los magistrados en el año 2015. No es mi costumbre, y no lo voy a hacer porque yo creo que es una falta grave, divulgar documentos y filtrarlos a la prensa. Eso se ha hecho. Y cada quien con su conciencia de filtrar documentos, violando inclusive la propia legalidad de una institución como el Consejo Moral Republicano, hacerle una foto al documento y de pronto aparecen en las redes. Esa no es la costumbre de Tarek William Saab, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Lo que sí les puedo decir, y es mi palabra, y es la prueba que está en los archivos, ¿ok?, es que efectivamente se convocó una reunión el día 6 de diciembre del año 2015. Tengo el recibido firmado y sellado el 10 de diciembre, corrijo, vuelvo a corregir. El día 10 de diciembre del año 2015 se convocó a una reunión para, punto único, discutir la designación de los magistrados del TCJ de aquel periodo. Tengo el recibido, sellado y firmado, de todos los que asistimos a esa reunión. Es decir, hubo una convocatoria, porque se dijo que no fue convocada una de las partes. No voy a mencionar cuál de las partes, no, repito, no voy a caer en polémicas con nadie. Pero estoy solamente aclarando que sí fueron todos convocados. El día, repito, 10 de diciembre, están las pruebas del recibido, firmado y sellado. Ahora ustedes preguntarán, ¿cuándo fue convocada la reunión? Para el día 16. Punto único, discutir esa preselección. La segunda pregunta derivada de esta sería, ¿asistieron los tres titulares del Poder Ciudadano? Sí asistimos, los tres. ¿Hubo una reunión? Sí, una larga reunión. que comenzó a las 2 y hay testigo de eso. O sea, por eso yo estoy sinceramente extrañado que haya polémica sobre algo que es constatable. Escúcheme. Entonces, ya al decirse inicialmente algo falso, lo demás entonces se contamina. Porque cuando tú dices, no fui convocada, o no fue convocado fulano, o no fue convocado sutanejo, a una reunión, y tú tienes la prueba de que sí fuiste convocado, ¿verdad? Y está el sellado y el recibido, oye, de verdad que yo no sé por qué se llega hasta este punto. Y voy más allá, la reunión se dio en términos muy fraternos, sin ningún tipo de tensión, durante, repito, varias horas de ese día 16 de diciembre del año 2015, y yo me voy a tener a la técnica legal, si me permiten. Esto no es un juego libre donde cada quien interpreta lo que quiera, sino las reglas son las reglas. Allí ninguno de los tres titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, se opuso. Óigase bien, ninguno de los tres se opuso a la designación de los magistrados. ¿Cuál es la única manera en Venezuela y en la mayoría de los lugares del mundo donde alguien a este nivel puede oponerse en relación a lo que aquí estoy narrando? Muy sencilla, con un voto en contra, razonado y por escrito, ¿ok? No hay en los archivos voto en contra, razonado y por escrito, de ninguno de los tres titulares del Poder Ciudadano, simple y llanamente porque nadie se opuso. Así de sencillo. Voy más allá. Alguien pudiera preguntar, ah, bueno, pero pudo haber existido una inhibición o una abstención. Tampoco la hubo, porque para que haya una inhibición, una abstención, que significaría no votar, ¿verdad?, o no estar presente, para que exista eso, tiene que haber también un voto razonado de inhibición y de abstención. Incluso la constancia debe quedar por escrito. En los archivos, afortunadamente, que deben estar resguardados en el Consejo Moral Republicano, y que es una falta grave filtrarlos, quien haya filtrado documentos del Consejo Moral Republicano, sinceramente, es un tema de ética. Yo no lo hago ni lo haría. Por ejemplo, yo aquí pudiera presentarme frente a ustedes y mostrar, ¿verdad? Mira, aquí está la convocatoria del día 10 de diciembre y está sellada y firmada por todos. No, pero no lo hago. Eso está en los archivos del Consejo Moral Republicano. Entonces, yo creo que está muy clara mi respuesta. Lo demás, repito, es para que lo dirima. Bien, bueno, del Tribunal Supremo de Justicia vamos a la sede del nuncio apostólico con María Marbelis. 53 minutos, escuchábamos declaraciones del defensor del pueblo, Tarik William Saab, quien fue a introducir un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo, ya que una de las cosas que, de acuerdo con el defensor Tarik William Saab, está en la Constitución es el estar presente en las investigaciones vinculadas con violaciones a los derechos humanos. Y bueno, en realidad quiere como que dejar bien claro y quiere blindar esa función del defensor del pueblo. Ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana Mood Mediante. Así que nos vamos con una chatarrita. Se trata de los Monkeys. Soy un creyente. I'm believer. Chao. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.